Bienvenidos a Vidas en Red Daily, Vidas en Red, el podcast de Vidas en Red recién hecho diariamente con mucho amor, hecho a mano, amasado con estas manitas que he generado, con una receta, siguiendo una receta familiar, milenaria, transmitida de padres a hijos, de kicks y de kicks. He sentado cada mañana en la puerta de tu casa junto con las botellas de leche y junto con el periódico repartido por ese niño que tiene su primer empleo y que recorre tu barrio residencial en bicicleta, fuera ETE. Saludos al señor Manuel, que acaba de arrebatarle la pole a Andrés Ramos. Yo sé que algunos oyentes que no sois oyentes de este directo os molesta este tipo de comentarios, pero tenéis que reconocer el encanto que hay, que es una serie de gente que cada día a las 8 de la mañana está con la pantalla del móvil en la mano esperando hacer pole. Entre ellos Andrés Ramos, que es una persona marcada por la tragedia. Bueno, ya he tenido algunas poles. Voy a comenzar dando respuesta a algunos comentarios personales, ¿no? A lo que se ha venido a llamar la endogamia podcasteril, ¿no? Bueno, lo primero, al final el agregador de RSS por el que me he decidido, gracias a vuestros generosísimos comentarios, ha sido InnoReader. Rupert me recomendaba alguno de estos de pagar, porque Rupert es muy de pagar, pero yo soy de pagar si veo necesario pagar. Si hay una opción gratis, prefiero que esté la opción gratuita. Así que gracias por vuestra ayuda. Por otro lado, ayer, creo que fue ayer, o ayer o antes de ayer, el señor Tejedor, 1964 creo que es, grabó un podcast réplica, debido a mi podcast titulado And the Winner Is, y ha tenido la desfachatez, la desvergüenza, ha tenido la osadía de titular su podcast con el mismo nombre que yo le di al mío. Tremendo. Si esto fuera Twitter, estaría escribiendo en mayúsculas. En mayúsculas, paso 14, negrita, bold. Bueno, me gusta mucho esto de la endogamia podcasteril porque tiene su encanto, la verdad. A ver, los argumentos que presenta el señor Tejedor, en su mayor parte, es curioso, porque no hay ningún argumento en el que utilice malas palabras o falacias ad hominem. Así da gusto argumentar como si no fuéramos españoles. O españoles que salen en la televisión o incluso en los podcasts. Pero hay un punto en el que no estoy de acuerdo con el señor Tejedor y me permito discrepar muy amigablemente. Eso de que el Chromebook de Samsung está por los 400 euros, si mal no recuerdo, creo que no es del todo así, ¿eh? Está mirando la página web de Amazon.com porque me ha vuelto a llamar la atención, me ha vuelto a hacer ojitos el Samsung de Amazon, el Chromebook de Amazon, de Samsung, perdón. Fíjate que se lo vendía a este señor. Y apenas lo venden, ¿eh? Ya lo venden de segunda mano. Pero los que venden nuevos están por encima de los $500, casi $600, que más el envío, que son unos 50 o así. Ya supera con creces la barrera de los 400 euros. Así que no sé qué pensar, señor Tejedor, no sé qué pensar de tu argumento. Pero bueno, ahí está, yo lo entiendo y me parece un debate muy interesante, Chromebook versus iPad. Y sigo pensando que el ganador es el iPad con la nueva onda de precios. Desde luego yo no soy un referente moral porque yo tengo el Pro. Con lo cual a mí me da igual. O sea, el tema del precio, con gusto he pagado el del Pro porque me parece muy interesante. Pero entiendo que la verdad es que la mejor relación calidad-precio es el iPad de 2018. Tenía otra referencia, pero se me ha olvidado ya. Ah, sí. Me he terminado ya la segunda parte de la trilogía El problema de los tres cuerpos, titulada El bosque oscuro. He tardado en leérmela, la verdad es que estoy tardando bastante en leérmela. Por cierto, ya he pasado de la ciencia ficción y ahora el nuevo libro que estoy leyendo es un comentario del Catecismo de Heidelberg, uno de los documentos reformados más importantes llamados documentos de unidad. Que esas son las movidas teológicas que me mola leer, para que lo sepáis. Pero tranquilos, de hecho no os voy a comentar porque entiendo que no son textos del mundo, del gusto de todos. Pero me ha gustado mucho El problema de los tres cuerpos. En la segunda parte da un giro sorprendente. Y lo más interesante, aunque también una de las cosas peores, y tranquilos que no voy a destripar el libro, es que consiste en que al final del libro el autor plantea la tesis de exopolítica y exodiplomacia. Esto es muy interesante. O sea, el juego de Ender y en general las novelas de Orson Scott Card, el mormón, que es mormón, se le nota además, pues plantean que hay tres tipos de civilizaciones, con algunas de ellas las diferencias son tan insalvables que la única opción es la guerra, que es lo que ocurre con los insectores y los humanos. Y el bosque oscuro es una teoría de exopolítica y de, más, bueno, más que de exopolítica, de exodiplomacia, que es la que sustenta la novela y hace que el cierre de la segunda parte del bosque oscuro sea un cierre que tú digas, oh, de hecho me tuve que leer dos veces el final porque dije, ostras, no he entendido nada. Pero está muy bien porque es un giro. Lo único que para mi gusto, el cierre y el momento de tachán es un poco así precipitado, ¿no? O sea, como que en 20 páginas se produce el clímax. Aunque hay una tercera parte que dices tú, pero esto no ha acabado aquí. No ha acabado aquí. De hecho, ya está disponible en Amazon y me la iba a comprar, pero como quiero, me gusta variar mis lecturas. Así que voy a pasar ya de la ciencia ficción a lo que es el ensayo teológico, que mola más. Pero yo sigo recomendando, a pesar de la campaña de descrédito a la que el señor Rupert Dax ha sometido esta valiosa obra literaria que es El problema de los tres cuerpos. Novela que os recuerdo que no ha sido capaz de leerse, es decir, ha cometido el atrevimiento de criticar un libro al poco de empezarlo. Y no quiero añadir leña al fuego ni quiero crear una flame war, una guerra de salseo entre podcasters. O sí quiero empezarlo. Y quiero decirte, señor Rupert Dax, que hubo una intelectual, una académica, que es la esposa de David Beckham, conocida como ex Spice Girl, que ella dijo a la prensa, y la cita es literal, no es cierto que no haya leído ningún libro. He empezado muchos libros, pero no me he terminado ninguno. Entonces, bueno, señor Rupert Dax, tienes 24 horas para retractarte, para pedir perdón y para postrarte en hinojos y solicitar la misericordia de esta república de la isla de Vida San Red. El señor Monos del Espacio está troleando. Muy bien, muy bien. La verdad es que es más astuto cuando trolea en euskera. Cuando troleas en castellano ya se te ve venir. Bueno, lo último que quería comentaros es lo siguiente. Ayer grabé un Spreaker en directo y que lo borré y está ahora mismo únicamente en la isla. Si queréis acceder al canal de la isla de Telegram, es isla.vidasenred.com, y ahí encontraréis las instrucciones para entrar. No me pidáis el enlace de acceso a la isla porque no os lo voy a dar. La gracia de la isla es que es una especie de acertijo en el que solo llegan a la isla aquellos que han puesto un mínimo esfuerzo en llegar a la isla, que es la gracia de la isla. Bueno, pues, escuchando al señor, el podcaster de La Contracrónica, y permitidme que le dé otra estocada mortal al señor Rupert Dax, ese periodista y ese conocedor de lo que es la política internacional, zasca, zasca, rezasca y combo zasca, pensé en una cosa muy importante. Pensando en Oriente Medio y en cómo Occidente se ha cargado África y Oriente Medio con sus políticas colonialistas y sus políticas geográficas, donde dice, venga, me voy a quedar con este país que se llama Libia y voy a tirar una línea por aquí, por este paralelo, y de acá para acá es Libia. Y como los europeos del siglo XIX no tenían mucha idea de la cultura local, pues esa línea resulta que dividía pues tribus. Y esta gente son tribales, tanto en África como en Libia como en otros sitios, funcionan por clanes, y ahí lo que creas es una guerra civil, porque resulta que han mezclado gente de una tribu, de la tribu A, con la tribu B, que se odian a muerte. Este es un resumen muy, muy barato y muy low cost de lo que ha hecho Europa. Buena parte de los países en África y en Oriente Medio pues son creación europea y motivo de grandes problemas, porque han metido en un saco a avisperos enemigos. Han mezclado chiitas con suníes, han mezclado musulmanes con cristianos, han mezclado clanes diferentes, y eso ha sido un verdadero desastre. Y una vez más, la ciencia ficción viene para rescatar lo que es la política y para iluminar cómo deberíamos de vivir. Y el consejo que nos enseña la serie Star Trek y la nave estelar Enterprise es las directrices de no intervención. Es decir, cuando la nave estelar Enterprise llega con su supertecnología y una cultura super evolucionada, en una democracia, una especie de utopía de paz, ellos ni se dejan ver ni se permiten intervenir. ¿Para qué? Para que esas culturas, esos planetas donde ellos se meten, se desarrollen y alcancen su madurez por sí mismos. Y si intervienen es para evitar, pues, por ejemplo, desastres que acaben con esa civilización. Nosotros nos hemos metido, y cuando digo nosotros, digo Europa, Estados Unidos, Occidente, nos hemos metido, hemos intervenido en guerras, hemos ofrecido tecnología, es decir, hemos hecho justo lo contrario a lo que hace la nave estelar Enterprise. Y claro, eso hace que las guerras se perpetúen en el infinito, y eso hace que la idea de Occidente de venga, o la idea de Estados Unidos, ¿no? Venga, vamos a poner aquí una democracia, porque la democracia es el no va más, y esta gente están deseando que les llegue la democracia. Y a lo mejor suena racista, a lo mejor suena lo que queráis, el epíteto despectivo que queráis utilizar. Pero hay culturas que no están listas para la democracia, y hay culturas que funcionan con caudillos y con jefes tribales y con líderes fuertes, que resulta que no son un dechado de respeto a los derechos humanos, pero no funcionan. Y cuando tú impones, porque lo que haces es imponer la democracia, lo que haces al final es que algunos usan la democracia para hacer su guerra particular, pero aquello al final termina siendo un foco de inestabilidad. Así que no intervengamos. Bueno, ya es tarde, o sea, ya es tarde porque hemos hecho todo eso. Y se me ocurrió otra ilustración, creo que bastante característica. Volvemos a la ciencia ficción. Tú imagínate que un comando de los GOES, del grupo de operaciones especiales, va en el tiempo a la Edad Media, con toda su tecnología, sus armas modernas, sus visores nocturnos y munición a saco, o sea, varios camiones de munición. Y cogen, en Europa, cogen algún jefe local de las tribus bárbaras que colonizaban el norte de Europa, y le dicen, mira, amigo jefe tribal bárbaro, esto se llama metralleta, y esto es la leche en bote. Si apuntas por aquí y disparas, te cargas a un tío con mover un dedo. Y el hombre se asombra y dice, oh, la magia del futuro, mueves un dedo y matas a alguien. Pero escucha, que tienes que usar este arma para mantener la ley, los derechos humanos y la democracia, ¿vale? Así que toma, tus armas, nosotros nos volvemos al presente, que bastante tenemos con Rajoy, con Cifuentes y con Podemos, y aquí te quedas. ¿Vosotros pensáis que ese tío va a utilizar las armas sabiamente? No, ese tío va a decir, ostras, ahora que tengo estas herramientas, voy a matar a todos los del a los clanes enemigos y voy a poner a gente de mi familia y vamos a meter un imperio del terror. Y aunque sea un clan minoritario, estos tíos al final lo único que conocen es la fuerza. La fuerza y la guerra. Pues eso mismo, amigos. No podemos intervenir en culturas que lo único que conocen es la guerra de clanes y que no están listas para la democracia. Y lo que tenemos que hacer es dejarles madurar. Dejarles evolucionar para que lleguen al punto de, bueno, la democracia es lo mejor. Y si no llegan a ese punto, permitir que la estabilidad llegue a la región, pero llegue a la región por sus propios medios. Yo no sé si estáis de acuerdo o no, pero ahí os dejo para que debatáis y para que os gritéis y os escribáis en mayúsculas. Damos un saludo al último que se ha incorporado, el señor Zordor Rodrigo Fernández, un hombre que vive según el uso horario de Japón, y así se nota, porque llega tardísimo. Y amigos, sin más, me despido de todos vosotros. Esto es Vidas en Red. Y llegamos al fin de este pequeño daily con reflexiones un poquito de todo tipo. Ha habido política, ha habido endogamia podcastera, estas cosas que tanto nos gustan a todos nosotros. Y os dejo con este soleado día. Hemos pasado por todas las inclemencias climatológicas, pero ahora volvemos a disfrutar de lo que es el sol. El sol de España. Bueno, España no, la península ibérica, porque esto ya no es España, amigos. Si es que alguna vez lo fue. Os deseo un muy, muy feliz día. Os deseo que agitéis, pues la llama que he prendido de guerra podcasteril. Y que, por supuesto, utilicéis vuestros podcasts para hacer vuestras réplicas encendidas, llenas de faltas de ortografía, letras mayúsculas, gritos, falacias, argumentos repetidos y repetidos, pero cada vez en un tono de voz más alto, que es lo que mola, porque así mola discutir, porque así nos gusta discutir, sin razones, pero con gritos. Un saludo a todos, amigos. Feliz día.